Endo, el alma secreta. Lele, el lápiz de oro. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Hey, de boca nada más. Yo soy el tronco y ustedes la rama, rama. Para arrollarte con la ama. Estás cagao como un bebo llamando a su mamá. Tu ronqui te esconde en video como Sama. Y a mí sin cojones me tiene la fama. Esa es una puta que se va con toito pa' la cama. Tú eres de los que tira y después a los perros llama. Tú eres tremendo tierra, no sé lo que trama. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. El real killa y el verdadero modo foca. Con una 40 pa' detonártela en la boca. No sigan roncando y tirando balas locas. Yo tengo el AK full que los achoca. Se van en coca, si le sacamos los cuentas loca. Ellos son de Chelito. Nosotros los de la broca. Oye papi, tú te mueres si lo toca. Amanece en un baúl botado por boca. End up, Lele, el alma secreta. Hebreo. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Está roncando como B12. Van a ver cómo es que la 14. Hagamos un roce. Que ni forense los conoce. Se quedan de día o a las 12. Bájenme las voces. Que los de 30 son veloces. Y como los de coce. Amanece retratado todos en el boce. Páguenme la prote. O sacamos los pull del closet. Amanece retratado todos en el boce. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Todos ustedes son boca nada más. Lele, el alma secreta. Endo, hebreo, el de la mezcla pesa. Underworld Record, la model y el padre. Goldstar Music. Pa' talentos como esto, vas a tener que comprarte un paquete de bolígrafo y una fábrica de libreta. Mamabicho, ni la Jimbo te va a filmar. El mapa en la casa. Para el que cuestren. Y sigo mencionando, y los que no se me olvidaron, y no, pues, Endo, mencionalo tú. Manuela, Villa el Sol, Cantera, Barrio Obrero, Pink Panther, BH, Endo, junto a Lele. No te guille loco, porque está tu combo al frente, roncando, que a la hora de la verdad, te me esconde, soplapote, cabrón.